dancing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and watch them explode into space. Muy, pero muy buenas noches, amigos. Las 8 y monedita. Ya no digo más la hora exacta, ¿sí? Ya este año no voy a decir más la hora exacta. La hora y billetes también. La hora y billetes. La hora y moneditas. Basta de regatear. La hora y chirolas. Amigos, esto es, claro que sí, en la FM Freeway. La FM Freeway Rock, hay que decirlo así completito. La 90.7 para todo el oeste. Y por internet. Y por internet. Para todo el mundo. Para todo el mundo. www.freewayrock.com.ar. Ahí dijimos, cumplimos ya con la parte sintonizativa de la radio. Y la parte comunicativa, de feedback con los oyentes. Ahí está, muy bien. Podés llamarnos al teléfono al 4443-6858. Ese es nuestro teléfono. Vamos, llamen, amigos. Hay un aparato que ahí tiene botones. No todo es internet, no todo es email, no todo es celular. Es verdad. Recurra al viejo y querido teléfono. Puede haber una comunicación más directa, si no, bueno... Estás acostumbrado a mandar mensajes de texto, podés hacerlo también, podés mandarnos... Tenés el dedo pulgar chato de apretar botones. O de jugar a los videos. Jugaba al Family Game Show. De verdad, esa es otra historia, después hablamos de eso. Si te quiero mandar un mensaje de texto a la radio, ¿a dónde mando? Al 11 61 51 37 97. Genial, te salió así, pausado, cállame. Y no te trabaste. Entonces, esto es chato. La próxima lo hago mal. Podés mandarnos un mail entonces a claro que sí, 90.7@gmail.com. Claro que sí, 90.7@gmail.com. Y ahí dimos todas las vías de comunicación. ¿Falta algo más? Falta algo más, siempre falta algo más, porque claro que sí, siempre tiene más. Nos pueden agregar en Facebook. Ah, mirá, qué noticia. Sí, ponen el buscador, claro que sí, y ahí aparecemos nosotros, nuestro hermoso logo. Que somos los únicos. ¿O no? ¿O hay más? Hay más, claro que sí. Pero este es el único programa de radio. El único programa de radio. ¿Vos te diste cuenta que la gente de los medios, toda, dice claro que sí en algún momento de su lírica? Claro que sí. ¿Viste? ¿Te diste? No, pero porque la escuché a la Susi. Susi. A Susana. Qué suerte tenés vos. Sí. Escuché, hoy estaba viendo una película que también dijeron claro que sí. O sea, estamos en todos lados. Todos nos hacen publicidad gratis, ¿entendés? Uy, bueno. Difusión. El día que nos empieza a cobrar sonamos. Sonamos. Así que bueno, es claro que sí, amigos, en la Freeway Rock. Contame tu fin de semana, Ale. En mi fin de semana, con amigos, siempre con amigos. Porteño todavía, no ninguna escapada. No, ninguna escapada. Tengo algo ahí latente en febrero, pero es laburo. Siempre laburo. Así que por ahí no estoy. Ok, gracias por... Me acaba de avisar al aire, gracias. Yo estuve en la costa, me hice una escapadita a San Bernardo. Ah, ¿y cómo estuvo? Lindo, lindo, como siempre. Te veo el bronceado. Sí, cada vez se me nota más el bronceado, porque la frente cada vez más. Empezaste con lo de la Freeway, los 12 años. Arranqué el 6 de diciembre, claro. Y ahora ya 12 de enero, ya estoy un poquito más bronceado. Está bien. Estoy saliendo del pálido subterráneo. Ahora viene la parte en que te vas a empezar a pelar, porque viste que vos... Tomás Sol y te pelás. No, ya me pelé. Yo lo conozco mucho, gente. Al señor Javier Clerici. Ahora, no te había presentado. Gente, el señor Alejandro Cado. Ahí está, muchas gracias. Sí. El señor Pablo Vin. Pablo Vin, nuestro operador. El señor Raúl Rodríguez. Nuestro productor. ¿Hay más? Y hay un montón de gente. Hay un montón de gente por los pasillos de la radio. Bueno, te contaba, ya me pelé. Así que este es un proceso de evolución. El día de la Freeway ya me pelé. Yo ya me pelé la pelada, mi pelada. Ajá. Mi frente cada vez más grande, ya se peló. ¿Eso, una vez que te pelás, no volvés a pelarte? Espero que no. Claro, porque viste que hay gente que toma sol y se pela, pero después vuelve a tomar sol y se sigue pelando. ¿Pero sos de esos que se ponen crema vos? No, ni en pedo, nunca. Jamás. Jamás. Hace mal no ponerse crema. La gente debería ponerse crema protector solar. Hay tantas cosas que hacen mal. Sí, el fernet que me tomé el fin de semana. Eso también hace mal. los muchos Ferni que me tomé el fin de semana. ¿Por qué no vamos a escuchar un poco de música? Vamos a escuchar música, dale. Pez. Vamos a escuchar Pez. Para vamos a arrancar almas, así. Para las almas sensibles. Ahí vamos. ojalá no fuese así y no tuviera que dejarte. Ojalá pudiera ir contigo a todos los lados. Ojalá que el comprender fuese algo mucho más fácil. Ojalá que a mi entender la vida no fuese tan dura. Ojalá que la distancia no importara siempre tanto. Ojalá que el corazón no rompiera en mil pedazos. Esto te lo digo a ti, mi compañera. Bueno, 8 y moneditas y billetes. Y billetes. Lo que estás escuchando es a ti, mi compañera, de Copy. El amigo Copy, en momentos más vamos a estar hablando con él. En breves, un tipo con una trayectoria de la hostia, así tenemos que decirlo. De la hostia. Claro. La cresta de la ola. Un tipo de Zaragoza. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar con él, eso es lo bueno. Bueno, te cuento. Tenemos que felicitar a un amigo que pasó por esta radio. Amigo personal también, el señor Matías Sánchez, de Los Sánchez Man, que aprovecho y le mando saludo a los demás integrantes, a Lean y al señor Pablo Iribas, al doctor Pablo Iribas. Al doctor. Hablemos con propiedad. Exacto. Pero vamos a mandarle un fuerte abrazo y unas grandes felicitaciones a Matías Sánchez, que ganó un concurso. Ganó un concurso en Radio Nacional. Yo nunca gané ni una rifa y ganó un concurso en Radio Nacional. Qué suerte. Pero Matías tuvo algo, una oportunidad de participar en el concurso del Bicentenario de Radio Nacional. Y ganarlo. Hubo así un montón de proyectos, no te quiero mentir, pero hubo muchísimos. La respuesta de la gente interesada, bueno, en participar fue fantástica. Ellos van a hacer un programa de historia, va a salir al aire entre enero y febrero, una vez a la semana, con un programa de historia que realmente es súper recomendable. Ya más adelante vamos a tirar la data de su programa. Pero desde acá, desde Claro Que Sí, desde la Freeway, las fuertes felicitaciones en este comienzo de año que bueno, que parece que viene bien para todos. Bicentenario. Año de éxitos para los amigos. Vamos. ¿Y por qué no para nosotros? Estamos en línea, estamos comunicados ya, ¿no? Estamos comunicados con Copy. Estamos comunicados con Copy. Copy, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andas, señor? Bien, todo bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué lo agarramos haciendo? Pues estaba comiendo, la verdad. Me ha tirado un pues y ya le sentimos la tonada al señor porque has nacido en Zaragoza, ¿no? Sí. Qué bueno. Contame esa época tuya y ya nos vamos a todas las cosas de la música que has tocado con tantos grandes, has participado en tantas cosas. Pero, ¿vos recordás esa época, bueno, que estabas en España y te has venido para acá? ¿Te refieres a la última época mía de España? Exacto, sí. Y claro que la recuerdo, ¿cómo no la voy a recordar? Porque además fue un momento en mi vida muy, muy especial, porque coincidió, pues digamos, un poco por la parte negativa, pero que luego se ha convertido en positivo con la desarticulación del Huracán Ambulante, que era la banda de Bunbury, sí, con el nacimiento de mi hija, mi casamiento y mi venida a Argentina de vacaciones, y que luego resultó que me quedé a vivir. Prometía. Entonces, esa. Pues bueno, pues es una época que obviamente no se me va a olvidar fácilmente, ¿no? Seguro. Arrancaste hablando de las veces que estuviste con Bunbury y era una de las cosas que yo te quería preguntar. Yo te vi hace unos meses, unos cuantos meses, en el Roxy, ahí por Palermo. Sí. Que habías tocado, estabas tocando unos temas al piano, o sea, solo, y cantabas. Entonces, bueno, yo... admirador tuyo y de los Héroes del Silencio, bueno, de Bunbury. Entonces mostrabas un poco lo que habías hecho con él y contabas, antes de cada tema, contabas la anécdota, sí, de qué venían o cómo surgieron los temas. Qué época, ¿no? Con Enrique Bunbury. Y claro, Hombre, por una parte es mi amigo personal, sí. A día de hoy igualmente, ¿no? Sí. Es el padrino de mi hija, pero aparte, pues Enrique a mí me ha dado mucho, ¿no? Mucho de cultura musical y mucho de que realmente él fue quien me encaminó a mí dentro de la música. Yo incluso te podría decir que la música la había dejado. Yo soy músico desde que nací. Sí. Empecé cantando a los 6 años en una escolanía, en un colegio de niños cantores, ¿no? Ahí en Zaragoza. Bien, has estado en el conservatorio también, una carrera. Sí, hice carrera en el conservatorio, que no terminé porque luego descubrí el mundo de femenino y me tiró más que la música. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Estaba en un colegio, era un colegio interno, entonces yo iba para mi casa 15 días para verano nada más. Claro. Entonces realmente no tenía una vida, digamos, social, vivíamos como, por decirlo de alguna forma, recluidos, ¿no? Estudiando y cantando y nada más. Entonces yo apenas conocía chicas, salvo mis hermanas, que son 3. Claro. Entonces, pues cuando yo salí del colegio y de repente de la escolanía, y de repente vi el mundo, pues empecé a descubrir cosas que me atraían más que la música en ese momento, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, aparte yo siempre he sido muy rebelde y tuve algún pequeño problema de estos de que no, de que las cosas hay que hacerlas como dicen, marcan los cánones, y yo no me dejo llevar por los cánones, me gusta investigar. Entonces, pues tuve así alguna mala experiencia con los profesores de música fuera del colegio cuando salí y los mandé a todos a tomar por culo. Así, claro. Está muy bien. Acá lo tengo a Javi, que te está escuchando con mucha atención. Te saluda. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo te va? Aló. Hola, ¿qué tal? Estamos leyendo, has tocado con mucha gente, creo que fuiste también una esponja, ¿no? Al tocar con tanta gente, bueno, empaparte de cada uno de ellos. Claro. Me imagino que esa es una escuela también, ¿no? Hombre, claro, eso es lo bueno del que lo sabe hacer de esa manera. En mi Seguro. Caso he tenido la suerte de estar al lado de mucha gente y de estar con los ojos y con los oídos y con todos los sentidos bien abiertos, ¿no? Sí. Para, como tú dices, empaparme de esa, del arte que puedan tener otros y de las experiencias socioculturales, personales que los demás tienen, que sí. Siempre viene bien, ¿no? Y ir tomando pues aquello que a ti te puede interesar más o aquello que te puede venir mejor a ti por tu forma de ser y por lo que tú pretendes hacer, ¿no? ¿Cuántas anécdotas, me imagino? Acá estoy, bueno, viendo con toda la gente que compartiste escenario. ¿Conoces a Shwarma, seguramente? Sí. Porque además hicimos el disco de Azul. De Elefantes. De Elefantes, sí. El Azul, los arreglos de cuerdas los hice yo, casi mayormente. Bueno, hay algún arreglo compartido así con el teclista de ellos, pero la producción es de Enrique y me encargó a mí los arreglos de cuerdas, y hay varias canciones que los arreglos de cuerdas son míos, y algún tecladito aparte también aparte de arreglos de cuerdas también. Y bueno, y eran amigos, vamos. Sí. Shwarma es amigo mío personal y es un tipo excelente y muy bien, no sé, sí, claro. Hay un tema que me gusta mucho, bueno, de Elefantes, no sé si tuviste algo que ver, que me gustaría poder hacerte feliz. Un tema me encanta. Exquisito, no sé si tuviste algo que ver en algún arreglo de Creo cuerdas. Creo que en ese tema tengo arreglos de cuerdas. Qué bien. Creo. Qué bien, la verdad que es un tema rica. Porque hice como 4 o 5 temas, yo trabajé para 4 o 5 temas arreglos de cuerdas. Ajá. En algunos más significativos, en otros menos significativos, ¿no? Pero creo que no los tenés todos en la cabeza, es interminable, no, la lista. Estamos hablando de hace muchos años ya, el Qué tiempo no pasa en balde. Para Los Héroes del Silencio participaste para El Espíritu del Vino. En el 93, exactamente. Sí. Creo que es uno de los discos, bueno, todos los discos son significativos para Héroes, pero El Espíritu del Vino es como que marcó un antes y un después en la banda, ¿no? Hombre, es un disco muy muy muy especial, es el disco quizás más ecléctico y más extraño dentro de su carrera, ¿no? Sí. En el que componen canciones que van por otro lado, no sé, no es tan, digamos, un disco de rock clásico como vendría a ser luego Avalancha. Sí. Que es incluso está producido por un productor de rock clásico como es Bob Ezrin, ¿no? Que es un productor de Alice Cooper y de bandas así, ¿no? De bandas de rock, un productor angelino, sí. Que incluso ha producido, pues, creo que el Berlín de Lou Reed y el Muro de Pink Floyd, The Wall. sea un productor de alto nivel, ¿no? Pero con un toque de mucho clasicismo rock o senderos de tradición que está más en la línea, digamos, del de héroes en su sí. en su esencia. Claro, es héroes del silencio por claro. completo. Exacto, pues el espíritu del vino vendría a ser como un poco, una especie como de, salvando las diferencias y las distancias, que creo que son bastante obvias, una especie parecido al como al Sgt. Peppers de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Es un disco así que marca un antes y un después en su discografía, ¿no? Qué bueno que estemos hablando con vos y que nos cuentes un montón de cosas, bueno, de música que hasta hace muy poquito la tuvimos acá. Uh-huh. O sea, estuvieron tocando, ¿estuviste por ahí vos? Sí. ¿Fuiste a ver a los amigos? Ah, ¿cuando vinieron con el Tour 2007? Sí. Pues te voy a decir que no fui a ver el concierto, pero porque fue mi mujer. Ajá. Entonces no pude ir, me tuve que quedar con los nenes. Pero vamos, nos reservaron, nos invitaron totalmente a todos. Pero ya, fue tu mujer. Me pagaron una suite en el Sheraton, ajá, me pagaron hasta la niñera para los nenes. Y lo que pasa es que no se dormían y algunos se tenían que quedar con la niñera. Pero que quedaban. La mandaste a la jefa, como le decimos acá. Y mandé a mi mujer porque, claro, yo los había visto muchas veces y mi mujer nunca y ha sido siempre muy fan de ellos, ¿no? Claro, sí. Así es que... Pues claro, yo le permití que fuera a verlos, no los había visto nunca, pobrecita. Está bien. Yo me quedé con los nenes. Copi, luego hay... en la fiesta, ¿eh? Qué cosa. Sí. Luego estuve en la fiesta. Copi, ¿tuviste que ver con el disco de una banda nacional, bueno, que ha hecho mucho ruido, que viene haciendo mucho ruido, que es Nativo? Ah, sí. ¿Produjiste y qué? Produje el disco, sí, no, una experiencia maravillosa. Porque, primero porque era mi primera experiencia como productor, nunca había hecho, o sea, he hecho producciones, pero siempre estando al lado de, no llevando el peso de la producción, ¿no? Y segundo porque conocía a unos personajes excelentes, ¿no? Todos ellos, pero vamos, cabe destacar sobre todo a Gustavo Rowek y a Sergio Berdichevsky, ¿no? Uf. Que son... tanto musicalmente como músicos excelentes en su cada uno en su instrumento y luego como personas todavía más si cabe, ¿no? O sea, tengo dos amigos para toda la vida que me emociono si hablo de ellos, ¿no? Son amigos que de hecho coprodujeron luego mi disco, o sea, que se formó una amistad de no conocernos de nada, se formó una amistad terrible que a día de hoy sigue y seguirá y que vamos, yo voy a su casa, duermo en su casa, como con ellos y entonces eso es lo bonito también de este trabajo, ¿no? Que seguro. Que conoces gente nueva, que te llena el corazón, ¿no? Qué bueno. Hablaste del disco. Bueno, tu disco es Desconocido. Sí. ¿No? Sí. Todavía no está editado en la Argentina. Todavía no. Estamos ahí a punto. Estamos esperando más que nada por una cuestión ya de, digamos, entre comillas, de marketing, que no tiene mucho sentido a día de hoy, ¿no? Está bien. Porque realmente no vende nadie nada. Pero sí, claro, no tiene mucho sentido sacarlo ahora, porque está todo el mundo de vacaciones, entonces es como que no va a tener mucha repercusión. Entonces estamos esperando. En sí, lo tendríamos ya si quisiéramos. Pero estamos esperando a que empiece el curso lectivo nuevo, que vendría pues para marzo, por ahí. Y en esos momentos vamos a ver cuándo lo sacamos. Por ahí en abril, igual esperamos hasta mayo. Vamos a ir viendo porque queremos organizarlo todo bien, ¿no? Gira, presentaciones, etcétera. Estás con un montón de trabajo, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, sí. También con lo de la tele, este año claro. Ha sido una cosa muy importante. ¿Escenario porque... alternativo? Sí, escenario alternativo en CM, sí. En CM. Claro, porque me ha dado, no sé, de repente ha sido una cosa que no había hecho en mi vida, me ha encantado hacerla, me lo he pasado muy bien, he conocido gente estupenda, gente muy maja, tanto los artistas como la parte técnica del canal, como... al productor, es todo. No sé, no ha sido una experiencia que no cambiaría para nada y por nada, ¿no? Me ha encantado, he conocido unas bandas, gente de las bandas, los artistas, increíbles todos. No sé, las chicas, Ovejas, The VA Sisters, Estoy Confundida, todos los que han pasado, Gran Martel, Beta Madre, gente que ha venido de España. Tuve el honor de conocer a la hija de John Lee Hooker, a Miguel Botafogo, no sé... He visto, he ayudado a salir a gente adelante como de poca madre, a la gente de Mr. Jones, no sé, ha sido todo una maravilla. Y por demás, además, este año pasado ha sido también el de la producción del disco de Pierre, que es otra... De eso, de Popular Mística. Exacto. Qué laburito, porque es un disco increíble, la evolución de Pierre se nota a pleno. Bueno, seguramente la parte técnica, todos los que laburaron ahí, hicieron que ese disco sea lo que es. Yo creo que este disco viene a ser un poco una especie de como el espíritu del vino, fíjate lo que te digo, con Elvis, ¿no? Me da un poco esa sensación. Quizás si no tan atrevido, como es el espíritu del vino, sí. pero es un disco que, conociéndolos a ellos, es muy atrevido para ellos. Porque ellos estaban en otra. Y ellos hablaron conmigo precisamente porque querían ir a otro lado. Querían un poco abrir caminos, ¿no? No quedarse estancados en el Pierre de siempre, pero claro. Tampoco querían perder la esencia. Esto era, digamos, la piedra angular del trabajo, ¿no? De cuando hablaron conmigo para hacer la producción. Y creo que hemos conseguido eso, hemos conseguido no perder la esencia de Pierre y además abrir caminos para Pierre, ¿no? Viste que a las bandas les pasa eso, vienen con todo un sonido, ¿no? Por ahí tienen 5 discos y de los 5, 3 discos son... van a quedar para la historia de la banda. ¿Por qué? Porque suenan de una manera y las letras tratan una temática, pero es como que hay que meter un corte, ¿no? Porque es como que se encierra el músico y no puede estar encerrado nunca. No sé si te pasa a vos. Bueno, me imagino que con toda la gente con la que has laburado, con la que has compartido música, te produce eso, bueno, de tener varios horizontes, no uno solo en la música. Claro. Claro, y me parece que es esencial, porque si no es que además te mueres, ¿no? Sí, sí. O sea, llega un momento que te anquilosas tanto en tu propia imagen, en tu propio ser, en tu propio personaje de la vida, dentro de esto, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del arte, en este caso profesionalmente hablando, te encasillas tanto que mueres con él, ¿no? Y sí, ni hablar. Escucho a alguien ahí, ¿quién te llora? Mi hijo. Tu hijo. Se cayó hace un ratito y se hizo un rasguño y está ahí como chiquitín, está ahí, que le duele. Está bien. Pero no, ya está, eso lleva a su madre. Copi, escúchame, vos tenés algo pronto, vas a tocar, vas a estar en algún lado, vas a hacer presente. Hombre, estamos preparando una gira así interesante para... Empezaremos ahora en enero, pero casi a finales, cuando empezamos ya, y más bien la parte de febrero... Estamos organizando. De momento voy a empezar una gira así íntima, en la que voy solamente piano y voz yo, porque tengo muchas ganas de tocar y tengo muchas ganas de conocer este país. Y ya está bien de tocar en Buenos Aires. Bueno, tocar en otros sitios. Mira, entonces te cuento. Voy a ir a tocar a Rosario, claro. Pero a pueblecitos. Pero... También a Rosario Capital, a la provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba y algún otro sitio. Estamos ahí organizando. Estamos con mucho tiempo, pero ya tenemos como, no sé, 12, 14, 15 fechas cerradas. Seguras, pues en lugares como Unquillo, no conozco mucho más, Anisacate, Pergamino. Ah, vas a estar por todos lados. Bueno, te cuento que en Rosario te vas a sentir muy a gusto, es un lugar de rock y... Sí, conozco, estuve una vez jazz tocando. Y de blues. Ah, bueno, ya está. Estuve una vez tocando con Bunbury y con los Molotov. Ah, bueno. En un campo de, no sé si era de fútbol o de rugby o algo así, de rugby. ¿Y habrás estado en alguna de las canchas, en Newell's o en la de Rosario Estuve Central? Estuve en una cancha, no sé qué era un concierto por las madres de Plaza de Mayo. Ay, no lo tengo en mente, pero ¿qué estaba, al lado del río? Sería el 98 tranquilamente, porque era con Radical Sonora, con el primer disco Solitario. Uno de los primeros discos de O sea que sería eso, el 98. Que y es más la o menos, que por esa época. Con Bumbury en Solitario. Qué bueno, qué tipo cálido que sos, Copi. Yo quiero invitarte, como hacemos con todas las bandas, a que te pegues una vuelta por la radio, traigas tu teclado. Ah, claro. O una guitarra. O una guitarra. ¿Sabes por qué? Porque yo te vi en el Roxy y la verdad quedé fascinado, che. Dale. Es increíble lo que se transmite desde ahí arriba. Bueno, la verdad que has hecho un show increíble y has puesto a toda la gente a escucharte. Gracias. Así que quiero invitarte, bueno, acá a la Freeway, a claro que sí, que te pegues una vuelta, que traigas cualquiera de tus instrumentos. Esto en FM, La Tribu. Son amigos. Pero es acá en Aedo, Aedo Ramos Mejía, FM Freeway. Bueno, perfecto, sí. Nos ponemos en contacto y ya te tenés... sabes el camino a seguir, ¿no? Pero estamos por acá. El mismo camino que has seguido para que estemos hablando por teléfono es el mismo que tienes que seguir para que yo esté ahí. porque si me lo dices a mí, mal vamos. Bueno, dale. Lo organizamos desde la organización porque mi cabeza está en lo que tiene que estar. En la música. En mi familia y en mis canciones, que es mi otra familia. Seguro que sí. Copi, quiero agradecerte esta comunicación. Vamos a ir... El agradecido soy yo. Vamos a ir escuchando a Chabela, ¿te parece? Dale, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, buen año, ¿eh? Igualmente, feliz año para ti y para tus oyentes. Te mando un gran abrazo. Gracias a vosotros. Chao, viejo. Copi, qué tipo cálido, ¿eh? Mucha música. Vamos a escuchar a Chabela y después seguimos hablando. Dale. No puedo entregarte el mundo que sueña mi utopía. No puedo darte al fin todo lo que desearía. No puedo hacer por ti lo que tú harás un día. Puedo decirte amor y cantar una melodía. Puedo enseñarte a ver luz en la umbría. Puedo mostrarte en fin lo que yo no haría. Entender, decir lo que has de hacer sin poder decidir tu lucha por ti. Quiero conseguir así que seas feliz. Quisiera pedirte perdón por meterte en este lío. Quisiera ser sin intención de quien digas me fío. Lograr ser pasión, nunca no confío y morir así. Cansado y tranquilo, puedo enseñarte a ver luz en la umbría. Puedo mostrarte en fin lo que yo no haría. Sin pretender decir lo que has de hacer, sin poder decidir tu lucha por ti. Quiero conseguir que seas y morir así, cansado y tranquilo. Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. We'll be right back. ¡Wow! Tremenda voz, ¿eh? Bueno. Está bien. Amigos, estamos con la gente de Bifor y les damos un fuerte aplauso. ¡Vamos, pibe! ¡Vamos! Pero... tremendo. Un tema, el tema que estamos escuchando, ¿cómo se llama? Del Monte. ¿Y dura cuánto? 17 minutos. Tomá, ahí está. Ahí está. La canción en sí son 9, creo, sí. Pero después hay tiene un fantasmita ahí. Sí. ¿Y en vivo cuánto dura? 17 minutos. 25. En vivo 9. Bueno, vamos a... Vayan presentándose. Sí, primero bueno, usted, señor. ¿Qué tal? Bueno, Federico Soya, guitarra. En guitarra. El señor cerquita del... Diego Rega, bajo. Rocco Matías, en la voz. En la voz. ¿Y el señor? Juan Manuel Calerio, en batería. En batería, el señor que habla mucho, dicen. Sí. ¿Es cierto? Un poco verborrágico. Pero hoy me sacaron el micrófono. Está lejos del micrófono. No tengo retorno, no tengo micrófono, nada. ¿Cómo es que el batero puede hablar tanto? Viste que no se puede eso. Él tiene que estar atrás. Sí, pero debe tener una buena batería. ¿Qué anda, ¿en qué anda la gente de Bifor? Y ahora estamos ensayando mucho. ¿Arrancaron el año ensayando? Sí, sí. En colectivo, está bien. Sí, a pata, como siempre. No, estamos ensayando mucho, estamos queriendo ya hacer cosas nuevas. Ya el disco Vacío Material tiene un año y ya lo venimos tocando bastante. Así que bueno, queríamos sacar capaz que algún EP con un par de temas nuevos. Con nuevos temas. Un cover, algo por el estilo, un par de covers. Covers. ¿Qué tienen en mente? Y algo de Zeppelin, de los Beatles. Como de... la casita de mi tío. Sí. Es la escuela de ustedes. Claro, esto es lo que habla él. Claro, es el humor. Está bueno. Yo le explico a la gente. Juan Manuelístico. Claro, sí, él es así, ¿viste? Decí que mientras toca la bata no puede, pero dentro de, en cualquier momento le sale. En cualquier momento se pone un mic y va tirando frases. Cuando hace un programa de radio mientras toca la bata. Va haciendo coros. Sí. ¿No tenés ganas de hacer coros? Estaría bueno, yo le tiro ideas. La escuela de Bifor, que es sí. Zeppelin, dijeron Ozzy, ¿qué más? Sí, hay de todo. Es un poco marciana. Sí, sí. Es un poco marciana la escuela. Hay de todo. Mezclamos. Pink Floyd también, algunas cosas. Sí. Afuera vos estabas tocando una chacarera, estaba... era. No, ¿qué era? No, sí, igual. Era algo yo, antes medio tocaba, rasgueado. Yo antes tocaba heavy metal. Sí. Pasé por Dream Theater Mega de Pink Floyd. Sí, de hecho la banda. Elton John. Sí. Roxana. Elton John. Roxette. Ya está, cerremos todo. No, de hecho cuando empezó la banda hace 2 años ya, hacíamos... era más tipo Pink Floyd, mucho teclado, muchos colchones, muy tranquilo. Nosotros en la formación anterior teníamos un cantante que tocaba el teclado, se fue y entró un cantante que nada más canta. Y toca la vida. Bueno, y así quedó la banda con un sonido más pesado. Sí. Bien, bien, un tipo que llega bastante bien, ¿eh? Sí, sí. La ¿Zafa? Zafa, sí. Bueno, le dimos la oportunidad que venga Ceruca. No, él cantaba conmigo en otra banda llamada Demoledores. Ajá. Y vinimos a la Freeway también una vez. Y bueno, él, o sea, cuando yo entré a Bifor, estaba en otra banda de heavy. Y se separó de esa banda justo en la época que se fue el cantante nuestro. Y dije, mira, venite. Y a él le gustaba la banda nuestra. No, mentira. No, al principio, no le gustaba. Al principio el cambio de género a mí me costó un seguro. Año y medio. Porque yo venía de tocar heavy, esto venía haciendo sinfónico, algo así, medio fusión, era mucho más tranqui. Costó la adaptación. Había que bajar un poco. Claro, y una vez que me adapté yo y que empezó a mutar también con lo que hacía yo con ellos, sí. Pintó divertido, copado, con power. Con power. Con power, sí. Con power. Bueno, porque también veo que han traído las guitarras. Sí, no va a ser algo enchufado, pero bueno, tengo un poquito de curiosidad. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a una tanda. Pero si nos hubieran dado más tiempo, hacíamos un eléctrico. ¿Hacían un eléctrico? Me avisaron ayer a 9 de la noche que había que venir. Bueno, tenemos un par de sorpresas organizadas para este año, así que por ahí se hacen un eléctrico al aire libre. ¿Quién te dice? Ah, viste, listo, ya está, no hablemos más de nada. Vamos a ir a una tanda y volvemos con la gente de Bifor que se van a tocar algo. Entre ellos, capaz. Sí. Como solemos hacer. Bueno, lo dejo a criterio de los oyentes. Vamos a una tanda, ya volvemos. Porque queremos ser escuchados. Porque creemos en la democracia. Porque amamos la libertad. Porque el dinero no compra nuestras palabras. Porque tenemos un compromiso con la verdad. Porque no queremos monopolios. Porque no negociamos la información. Por eso apoyamos la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. Oh, Claro que sí. Ololiuki. Sí. Damas y caballeros, Ololiuki, ¿qué es? Es el instrumental del disco y era... El tema 7 del disco. El tema 7, sí. El disco es una zapada muy, muy a lo Hendrix. y sí, tiene Ololiuki era una semilla que se tomaba en México, en México prehispánico. En todas las culturas de ahí del valle tomaban esta pastilla que era... Tenía esa... Para que le vamos a cagar al micrófono, por favor, señor. Una pepa antigua. Claro, era una pepa, se pegaban un reviaje con eso. Lo usaban con una especie de ritual que era para encontrar objetos perdidos, antepasados perdidos, ese tipo de cosas, para comunicarse con antepasados también. Sí. Entonces tenía como tres estadios esto. Eso lo tomaba un monje, alguien, no cualquiera se tomaba una cosa así, porque tenía que saber interpretar los sueños. Entonces tenía tres estadios este día. Y bueno, la canción también tiene como tres estadios, tres fraseos melódicos y un poco por eso. ¿Cómo llegaste a esto de Ololiuki? De todo porque esto? Me pegué un pase con... No. No. Estaba preparando una materia y estuve leyendo. Y bueno, esta canción ya la veníamos tocando hacía bastante y... Y le faltaba era una zapada, le faltaba el nombre y me di cuenta que tenía mucho que ver. O sea, porque era un sonido muy psicodélico, muchos defectos y tenía esas como tres partes enmarcadas. Entonces por eso me pareció que podía ir. Mira, ¿y cómo viniste con la idea a la banda? Chicos, ¿se hace esto? Esto salió zapando. ¿Quién manda? Quiero saber quién manda. Un 38 de ensayo. Yo les pago a ellos, entonces... ¿Ellos tocan para mí? Claro, absolutamente. En realidad generalmente los temas, y este también salió zapando, yo lo que hice fue darle, digamos, después todo lo más estructura de canción, porque en realidad era un quilombo, una zapada que era un caos. Y después se le dio un poco más de estructura. Y el tema de las canciones, no, generalmente traemos ideas... Mati o yo, o si no, salen zapando ahí en la misma sala. Y siempre zapadita, ¿no? Los laburos. Sí, sí. O sea, salen y la gran parte de los temas se arman en medio de una zapada, de a poco se le va poniendo un poquito de estructura. Sí, sí. Y bueno, y va quedando. Y van así. Nosotros zapamos y capaz que mientras estamos tocando el tema cortamos y decimos, pará, acá podríamos hacer esto. Y lo hacemos. Claro, sí. Son pequeños arreglitos del momento. Sí, sí, se compone. Y así se va componemos mucho todos tema. Juntos. Entonces. Y en general nos mandamos cagadas y decimos, pará, esto quedó bueno. Sí. ¿Quién es el que se manda más cagadas? Yo. ¿Vos? Yo, obvio. Me las mando todas. ¿No? Juan. Juan. No, gritan Juan. Fede lo reconoce que en vivo. Sí. Pifia. No, pero en vivo no, estamos hablando de cuando no, se. No, en la sala. En vivo no se pifia, bola. Pasa que en el vivo se roquea. Pasa que también nosotros improvisamos tanto que es como que. No es que el pifie se nota tanto. Son cosas nuestras. Nos damos cuenta nosotros porque venimos tocando ya hace tanto que nos sentamos. Obvio, además se torna divertido todo. Sí, están arriba del escenario, creo que es parte del rock. Pero no es que cortamos un tema a la mitad porque nos salió mal o ese tipo de cosas. No, son. Capaz que no tocamos la nota que entraba ahí, no la tocamos, tocamos otra. Pero quedan, son cosas que hacen que no tocamos dos veces la misma canción. Momento, vamos a presentar al staff. Al staff de hoy. El aguante incondicional. ¿El quinto B4 quién es? Peter. Es Peter. Le damos un aplauso a Peter. Peter. Peter tiene. Ahí lo aclaman a Peter. ¿Y las señoritas? El staff de novia de B4. De B4. ¿Qué tal? ¿Nombres, chicas? Lourdes. Ingrid. ¿Y? Maribel. Maribel. Novias de los chicos. No, la novia de los chicos. Las novias de los chicos. Ok, perfecto. Bueno, ¿tocamos algo? Dale. Bueno, dale. Dale. Un, dos, tres. Madera para empezar. Lo bueno de la radio que estamos en vivo es que las guitarras están lejos, hay que ir a buscarlas, sí, uno tiene que estirar para que se pongan cómodos. Ahí vamos. ¿Tienen? ¿Tiene púa el hombre? Está todo en su lugar. Los agarramos desprevenidos. Bueno, gente, Biford, en algo que va a ser una locura acústica. A ver cómo es. Presente el tema, hombre. Bueno, ¿qué hacemos, Fede? Arranca con la estrella. Bueno, vamos a darle. El que le gusta. Se caen las púas, amigos. Se cae todo. A ver el asistente. Igual ahí. Todo Juan en Manuel. Algún momento se cae. Y sí. Ahora hablamos de la SU. Bueno, arrancamos, dale. ¡Qué lo parió, boludo! Igual tengan en cuenta, muchachos, que me levanté hace una hora. No, pero para mí está muy bien, ¿eh? Si no lo decías, era algo tremendo. Igual. Llegás con facilidad, ¿no? Sí, pasa que antes tenés que tener un precalentamiento. Seguro, sí. Bastante bueno. Hoy no es la ocasión, pero bueno, se hace lo que se puede. No, hoy me levanté hace media hora, me tomé unos mates con mi vieja, una tostada y vinimos acá. Y a la mierda. El tipo se levantó tarde. No, por lo general preparar bien la voz lleva un tiempo, o sea, ponerle 2 horas sin comer, líquido, líquido, líquido y después un precalentamiento de voz. Seguro. Bueno, ustedes ya lo conocen, pero qué alarido, viejo, ¿eh? ¿Qué lo parió? Sí, bueno, también mucho laburo, ¿viste? No fui a profesor, pero me encajeté y animaste me he puesto a estudiar también en casa en algún... La posición de la lengua y todas esas cosas. Sí, todo ejercicio de respiración y vocalización sí los bajé, los googleé y chao, a la mierda. Esa es la línea clara, la posición de la lengua. ¡Oh! ¡Qué sí, tipo! Sí, igual te gustaría. Bueno, ¿no? bueno, orden. Orden en la sala. Tremendo, che. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo para hacer más? Sí, uno, dos más, vamos a hacer. Sale recorriendo el pasado. Ahí estamos. Ahí se cruzan las guitarras. Vamos. Recorriendo el pasado, entonces. Déjame ver solo un ciclo más. cruel comienzo da un feliz final. Y en tu cuerpo amor, y en tu cuerpo amor, y en tu cuerpo amor, déjame ser solo como los demás. Solo soy un niño en la oscuridad. Y en tu cuerpo amor, y en tu cuerpo amor, y en tu cuerpo amor. Yeah. Vamos. Soy aquel que respira miedos en esos témpanos de sol. Amor de una simple noche y el infierno es mi ambición. Destruyo almas que libera mi propio Dios. Venerás el viento. Tú, ser inmundo y de poca fe, que hablas solo por hablar y crees saber lo que es el placer. Tremendo, ¿no les da miedo cuando canta? ¿A que nos llegue, a que se le salga una cuerda para afuera? Sí, que vomite la amígdala, ¿no? Sí, una cosa increíble. Bueno, a veces pasa, ¿no? ¿Ves? Igual ustedes dos se quedaron con las ganas, vos no pudiste tocar la bata y vos no pudiste tocar tan como disfrutando. Son así, los beneficios. Son los, claro. Esos sí. Son nuestros. Y usted también, señora, ahí el rasguido. Sí, es complicado pasar de la eléctrica a la criolla. Así nunca tuviste que darle, ¿no? Bueno, igual sí, estás con púa. Sí, a full. No hubiese dicho nada y quedaba como que te hiciste leer los dedos. Sí, no, pero está todo bien. No, yo lo digo, ¿no? Tremendo los chicos de Bifor. Bueno, una de las últimas fechas que tuvieron fue... en Moron Rock. Moron Rock, ¿fue sí. lo último? No, la última fue... Ah, no, en Tabaco, en Tabaco. San Telmo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? Una fecha muy buena a nivel sonido. Sí, fue... La cosa fue así, nos avisaron en la misma semana que tenían que tocar. Dijo, che, ¿quieren venir a tocar? Cosas que pasan. Sí, y vamos, fuimos a tocar y listo, el que le escucha, le gusta, está bien. Y el que salió. No se respeta también, pero nosotros fuimos a divertirnos también. ¿Había otras bandas? Sí, había otra banda más, una banda de Stoner de allá de Capital, Queimada, muy buena banda. Ajá. La verdad que estaban presentando un EP y nos gustó mucho la banda. Sí, una banda... Nirvana. Sí, una banda Nirvana, pero mucho, sí, mucho del power, Stoner psicodélico. Estuvo muy bueno, la verdad es muy bueno. Tremendo, bueno, pero a nivel sonido, que eso sí, es... Sí, estuvo bueno, de hecho pudimos filmarlo, sí. Y de ahí estamos haciendo varias recopilaciones que acá el quinto Bifor Pete nos está haciendo un videoclip. Peter, que claro, que sabe edición esas cosas. Igual de las últimas fechas que hicimos, la más copada fue la de Moron Rock. Estuvimos en Morón Rock también. ¿Qué tal eso? Este año. Morón Rock 10 puntos. Espectacular, sí, la verdad. ¿Mucha gente? Bueno, estuvo. Tocamos anteúltimo, antes de Mad. Así que sí, estaba toda la gente. Estuvieron los chicos de Crío también. Sí. Que estuvieron el martes pasado acá en Claro que sí. Ahí trajeron una novedad para nosotros, que bueno, que venimos acá presentando bandas. Trajeron un violín. ¿Un violín? No. Un violín, tremendo. Interesante. Interesantísimo. Che, ¿nos podemos despedir? ¿Hay tiempo para despedirnos así con un tema? Y les damos las gracias a los chicos de Bifor, que se pegaron una vuelta, a todo su staff. No, al contrario. Gracias a vos. No, gracias de verdad. Sigan, este año creo que va a ser un 2010 para todas las bandas. Sí. Y nosotros desde acá, desde la Freeway, con Claro que sí, vamos a meterle fuerza. Esperemos que la movida del under siga siendo under, porque si no se vuelve... Sí, horrible. Menos que under. Sí. No, después se vuelve una cagada, vos escuchás las bandas de primera. Esperemos que siga haciendo toda la movida del rock, siga siendo under y que las bandas le sigan metiendo gas. Que siga siendo genuina, porque... Traer unos mangos mejor. Ahí está, el tipo de los negocios. Sí. Lo tiene que sacar de la batería y ponerlo en los negocios. Vamos a tocar algo, muchísimas gracias, chicos. Una cosa, una fecha, vamos a estar tocando en la Casa de Schulze el 23 de enero. Sábado 23 de enero en Castelar. La Casa de Schulze es en Santa María, ¿cómo se llama? Santa Rosa y Muniz ahí en Castelar. Cualquier contacto, Bifor10 de Fotolog, ¿sí? Fotolog.com/Bifor10. Sí. Bifor10. ¿Tenemos tiempo, Pablo? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, dale, ya vamos. Vamos, Asterión. La canción se llama Asterión. En la isla de Creta, misterio. Infinitos pasillos, infinitas las trampas, infinitos pasajes y ninguna esperanza. Perversos laberintos recorren los hombres hoy, tratando de llegar al mundo exterior. Inútiles que corras, inútiles rezar. Las puertas no están cerradas, pero no vas a Claro que sí, amigos de Bifor pasaron por Claro que sí acá en la Freeway Rock. www.bifort10.blogspot.com. myspace.com/Bifort Argentina. Ahí los tienen, amigos de Bifor. Gracias por haber pasado. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.